Déjame amarte como la luna mal sol, y así entregarte un eclipse de amor. Vamos ya. Como nunca dolió jamás.